¿A qué hora saliste? Ahorita, ya me salí y dije, ah, acabas de salir ahorita. Yo me quedo, a que me miren en el plato, a que me estén ahí aventando habladas, ¿verdad? Y sacando de su mejor mi sal. Uh-huh. Sí. Lo que pone ahí el padre es para Teresa, ¿verdad? Y antes nos permiten a nosotros pagar ahí. Ajá. Sí, ¿no? Sí, lo que, ya te has dado cuenta de que... Ahí me dijo, la señora, la de la que me dice que me quede. Yo me salí, yo ya le dije yo a mi esposo, yo para salirme ya, y no estoy agotada, los problemas, todo. Ahorita dije, yo ando agotada, yo soy la que necesito estar ahí, ¿verdad? Pero están ahí lero, y robe, que ya ni las pantaletas, se las mandé a Chihuahua, ¿verdad? Y ellos se las llevan, ya me tienes sin cuidado, de qué mal se ve, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Estrella, de que, bueno, cuando menos al principio, cuando yo llegué ahí y cuando tú estabas ahí también ya, eran los dos refrigeradores para todos, y ahora es uno para Teresa y el otro para todos los demás, y el de Teresa casi siempre tiene un montón de comida. No, que haya comida, mira, que haya birria. ¿Y el otro vacío? Antes no me han cobrado a mí hasta por el pinche baño, ¿verdad? No sé lo que hizo mi esposo por los 3-4 tacos que me están arrimando ahí de mala gana, ¿verdad? Que te digo sinceramente que antes no me han cobrado, ¿verdad? Que antes no ha subido la tarifa ahí para mí, ¿verdad? Que mi esposo se que pensó que iban a hacer misas o a mi padre una misa. Se hace mucho hacía una misa, estuvimos secuestrados, mi hermano ya llorando, pidiendo ayuda. Esto es muy delicado. No digo que los demás también, porque yo no tengo el derecho de sacarlos adrede. Si fuera otra, pues, oye, que mi hija y va para afuera adrede, ¿verdad? Se me haciendo muy difícil. Bueno, anda muy chingona y está el padre. Pero ahí está viendo cómo están las cosas. ¿Verdad? Que los cuchillos, ahí me la bajaron los papás. Que me costaron 20 pesos, que son, acá tenemos, dije, pues sí, multimillonaria. Dije, pues qué padre. No, que me sobrara el dinero, oye, pues qué padre, dice mi esposa, que el padre debería de ver también eso, ¿verdad? Pero si no quiere ver, pues que estará rezando, ¿verdad? Yo por eso yo no rezo, ¿verdad? Y le que me pusieron, y que yo no voy a andar rezando, ¿verdad? Y que me anden aventando habladas, tampoco, ¿verdad? Y que es su gente de personal, pero no la mía, ¿verdad? Yo también tengo derecho, como tú dices, a contestarse, ¿verdad? Pues sí. Y yo me guardo mis cosas, ¿verdad? Como yo sé cómo está todo. Y que se quedó ahora el padre. ¿Se quedó? Sí, yo pensé que no estaba cuando yo había salido. Pensé que ya se había ido, Yo no sé si se quedó o no, y me dijo Teresa, vente, como que el padre se quedó. Como yo me levanto temprano, ¿verdad? Pues todavía es uno de mujer se tarda. Ajá. Yo me levanto temprano. Pues te mandas temprano y te arreglas y en Santa Paz. No sé de que todos estén ahí viéndote, a quienes no te ven hasta en el baño. Y que pues yo no soy Angélica Rivera, ¿verdad? Yo soy muy delicada. Es muy delicada. Entonces, imagínate que fuera otra, ya te lo cuidarás. A mí no me llegan al precio nada. Ya ando muy enojada, nomás me guardo mis cosas. Y mi padre también, bueno, para contestar, no le gusta que le tapen la boca. Y el padre tampoco, porque le digo que es mi hipocresía. No le gusta que le taparan la boca. A mí no me gusta que me manden a la Cruz Verde y que diga que otra clase de cosas. Yo no voy a decir otra clase de cosas. Juan me dijo que dijera no sé qué, dice mi papá, no le gusta que le tapen la boca ni tampoco. Yo digo lo que es. Ah, pues sí, ¿verdad? Claro, no vas a decir otra cosa. Pues si secuestrada, yo no voy a decir, oye, pues anda acá de no sé qué, ¿verdad? Porque pues, un secuestro, es un delito, ¿verdad? Para mí. Que claro. Se me agarren, dice Juan, no, va y diles allá no sé qué. Que a mí no me pareció, dice, yo aquí no voy a andar diciendo, ¿sabes qué? Que me traten de loca o a mi padre que lo traten de pendejo. Y a mí por igual, a mí no me gusta. ¿Ya? Si no están de acuerdo, mejor, porque ahí yo no tengo problemas ahí, tú ves, ¿verdad? Cómo está ahí todo, ¿verdad? Yo no sé qué juego traen ahí, ¿verdad? Por eso está la policía recia, ¿verdad? Y con uno que se lleve, les calienta, ¿verdad? También, porque si traen cuchillos, y vaya yo ahí, a mí me comprometen, ¿sabes cómo andarían con los cuchillos y yo con los zapatos acá navajeados? Y si a mí no me gusta que me traten de loco, de enferma, cada quien a su conveniencia, ¿verdad? De pendeja no tengo ni mi esposo tampoco, porque es que me está, como tú dices, así como tú estás, que así también él le da, pues, como tú estuvieras una mujer, uno te hace allá, y te gustaba los problemas, ¿verdad? Y esto, y dime todo, es mi esposa, y esto. Hay parejas que se van por allá, pero dije, yo si fuera otra, o Angélica Rivera, la prostituta, yo me guardo bastante, nomás me limito de este, porque no es Angélica Rivera, porque yo soy el padre, yo no soy Angélica Rivera, yo soy muy delicada, era hasta para entrar a un templo y casarnos. Que yo no voy a andar ahí dando problemas o andar diciendo que no es que inventando historias para llamar la atención. Que no, es porque es así. Y no ser padre que se quedó, que vente para acá, porque me levanto temprano al baño y me arreglo y todo. ¿Verdad? Porque a veces uno de mujer se tarda. Sí. ¿Verdad? Pues si fuera hombre. Hace más rápido. ¿Verdad? Si fuera Teresa, me vale madre la higiene en mi persona. Dice, pero mi esposo es muy delicado hasta para mi persona. Entonces dice, pues arréglate esto, lo otro. Como ahora me llamó la atención, tipo, y también, porque lo quiere como mucho dulce. Lo como más dulce, ya que el padre no te dice nada, porque ya lo conoce. En mi familia, que no coman dulce, porque pues no estás tomando agua y es mucho refresco. Yo duro con las golosinas, y si el padre no te. Ah, entonces yo tengo que hacerlo todo y mi esposo te enoja. Tengo que decirte todo, tengo que hacer todo hasta por el padre. Y también el día que le rezongué esto, que él me dijo, grítale y esto, y él, y después me dijo, no me grites nada más. Porque mi esposo me dice esto y el otro. ¿Verdad? Entonces ya que me enseñaba, ¿hacia para dónde me fui? ¿Verdad? Es también que vea que estoy entre la pared, porque también ahí le meto ahí a mí como jabón de los. ¿Verdad? Lo que te digo. Sí. Y no, que se quedó espalda y yo me salí enojada. Dije, no quiero ni verlo ya. En la noche me estaba riendo. Y como que eso me da órdenes por internet. La vez que él pone pues las películas ahí. Oye, a mí me gusta aquí, no me salo. A mí me gusta esto aquí. Está maldito aquí. Yo luego te diré por qué más adelante. Y no le gusta esto. Y bueno. Y pues me andaba yo riendo, porque mi esposo por YouTube, dice mi esposo, mi padre, pues, ¿cómo no? Si tiene ahí el disco el padre, ¿cómo no se da cuenta cómo quiero las cosas? La que esté manejando ahí en internet y eso. Y pues yo muerta de la risa, que no aguantaba. Era, lleva que me retiré. Y con el trabajo me pasé chocolate, ¿verdad? Porque pues mi esposo lero. Y el padre ahí, pues me da risa, ¿verdad? También. Como tú dices. Es que mi esposo dijo, le dan, dice cada cosa por internet, y mi padre, que no tiene una familia, que no tiene una idea. ¿Y qué, por dónde te comunicas? ¿Por YouTube o por Facebook? Pues por Facebook, pues. ¿Verdad? Ah, por Facebook. Sí, ¿verdad? Tenemos nuestra niña ahí, y pues, ahí está, y lero, y pues, híjole, el padre se pase, como tú dices. Y ahorita me salida, sí me pude haber quedado, de descansar, porque era, pero me salí mejor que mi esposo. Vámonos, que él haga lo que quiera. Yo también prefiero salirme. ¿Para qué estás arriesgando hoy a que lo vuelvan a insultar y a que? Ey, y que le pase algo mejor, y yo. Mientras menos esté ahí, mejor. Yo también. La verdad. Yo también me salí también. Si te fijas, pudiendo agarrar tantos pan, chocolate. Yo me hubiera quedado, pues me hubiera bañado ahí, o le hubiera pedido champú, que también no soy pendeja de nadie, ¿verdad? Como tú dices, si tú eres pendejo, ni yo tampoco, ni mi esposo, menos, ¿verdad? Mi padre menos. Porque un hombre, pues es muy vacío que un hombre. Pero con lo que yo no sé o donde yo hierro, es el que me está diciendo. Aunque está vía internet, vía larga distancia, pero ella está. Bueno, no me dice así. Nunca me dice nada. Pero ya, yo sí, esto, que es una puta de gente. Y el proceso me guardo porque la cosa sería muy larga. Bueno, que luego se la voy a vender ahí. ¿Verdad? Y bueno, pero es porque él me dice, ¿verdad? O sea, si no eres así, carrera, ni siquiera así de madre. Pero tú eres otra cosa, y yo no. Y pues él sabe las cosas también, ¿verdad? Uh-huh. Yo le voy diciendo esto, la documentación llegó a llamar, los papeles que querían llegar allá con el padre Enrique, llegó todo mal, ¿verdad? Él está viendo mis esfuerzos también aquí, que no soy un pato Donald, que no soy Donald Trump, ¿verdad? Y mira, es una riqueza o algo, ¿verdad? O una niña rica, le digo, bueno, pero si está viendo caídos, agarrando dinero y todo, también, ¿verdad? Debe de mi esposo, pues, mi padre. Parejos, también dando problemas, pero parejos también, no señalar a nadie, ¿verdad? Si están dando problemas, si quieres saber las cosas, ¿verdad? Sí. Sí, si no quieres señalar a nadie, dije, tú eres parejos, pero ahí está delotrando a Teresa, y dice, oye, que se quede con sus panes, su chocolate, y la con trabajo le recibí lo que, ahí en la noche, ahí se retiró de mí, y esto no debe ser más presente, ¿verdad? Por cómo es el esposo y cómo lo tiene. Y ya, sí. Ya lo conoce de años. De años. Oye, Estrella, ¿y ustedes qué? Nomás no te cuento cómo está la historia porque te da miedo ahí. Uy, canija. Sus palabras de él son las equivocadas, era por lo que pasé yo. Son las equivocadas. Era yo, el día que me dijo que estaba enferma mental a mí. Y luego te recibí el padre. Pero por Teresa. Que yo no sé, dije, cómo tener mis cosas, pero me lo guardo, ¿verdad? Porque sí, fue como digo, muy larga. Y ya después me dolió, y dije, yo me voy. Y ya se arrepintió y me andaba siguiendo las cosas. Y dije, un día se va a arrepentir, ¿verdad? ¿de dónde te va a arrepentir? Pero pues, es sagrado, ¿verdad? Y aquí decimos que allá abajo pagamos, ¿verdad? Y aquí decimos y hacemos, y pues, a mí me dolió mucho, dije, porque yo nunca voy, pues, a hacer problemas, que saben los problemas que traigo. Y dije que 40 años, pues, tipo muy mal, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Pero por qué? ¿Por qué no se costaron? ¿Por qué? Mira, pues, eso, ya estábamos checados, era desde chicos, y ya avanzando el tiempo, ya se vino, ya nos tenían checados, ya después crecí todo y se vino ya, ya me agarraron ahí y pues, ya te imaginarás. Pues estaba todo muy delicado, todo, ¿verdad? Y pues ya del 2010 para acá se vinieron las cosas muy gruesas, ¿verdad? Ya del 2010 para acá, ya es cuando ya me detuvieron. Y pues ya desde chica me tenían ya bien checada, ¿verdad? Y me pareció desde mi mamá, desde 1946 que nació mi mamá para acá, ¿verdad? Ya estaba la gente ahí, pues por la familia que tengo yo. Digo mi mamá, ajá, ¿verdad? Y pues por gente ahí delictiva, pues, y pues ajá. Por la de mi esposo, pues no, porque la de mi esposo es muy muy buena, ¿verdad? Pues, con suerte y todo, y pues acá mi padre quiere que pues no te imaginarás lo que es, ¿no? Mis hermanos, y no tienen por qué andar allá con gente delictiva, ¿verdad? Y son problemas, ¿verdad? Sí. Entonces, yo no sé si te compuesta todo y... Pues sí, yo me doy cuenta de que hay mucha gente así. Yo lo he visto en mi propia familia también. Exactamente. Hay gente muy mala. Y cuando tienen dinero, que tienen más poder, o porque son más ellos, o cualquier cosa, pues ya tienen ventaja y abusan. Exactamente. Nada más por eso. Y nosotros tampoco. Dice, hay que se quede con su chocolate y de esas, y un día todo se paga ya. ¿Vale? Porque como él dice que está, dice mi esposa, está lero con la palabra, y dice, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque pues, de nada. Entonces, yo el día que me dijeron ahí, ponte a rezar, dije, yo no voy a poner a rezar, ¿verdad? Yo no voy a poner a rezar, cuando el padre sabe que me dio puesto a rezar con el señor, ¿verdad? Dice, yo cuando ya me dice, me dio ver, dice, más bien, yo hubiera muerto, sinceramente, que él me hubiera dicho, ¿verdad? Ponte a rezar. O va a haber una misa para tu padre, o van a venir tus hermanos, ya lo van a soltar y se va a hacer una misa, ¿verdad? No, con eso, ya, ¿verdad? O estamos conectados en YouTube, que es lo que quería mi familia, ¿verdad? Y mi esposo, y pues bueno, si teléfono, esto, el otro, bueno, ¿verdad? Aquí está esto, bueno, el otro, con eso, ya dijeras tu carta, eso no nos interesa, ¿no? Sino las misas, ¿verdad? El hablar, como tú aquí, como tú y tú aquí. Pues bueno, sí, me dolió mucho, ¿verdad? Sí me dolió mucho, ¿verdad? Que mi padre quiere, pues que no se la sobrezca, ¿verdad? Es lo que yo digo, me dolió muchísimo, ¿verdad? Te lo digo yo, por lo que yo pasé, que con trabajo estoy casada, mi esposo también, luchamos muchísimo con nuestro matrimonio, ¿verdad? Que hay gente que no le pareció, también ese es el problema, y pues yo lo que quería era misas para mi padre, o con mis hermanos, ¿verdad? Que no los vayan a matar, a machetear, ¿verdad? Porque es muy grave, lo del narco, ¿verdad? Es muy grave, no tenemos nada que ver ahí, porque hay gente mala, y pues están las cosas, ¿verdad? Entonces, yo lo vi muy mal, ya que me sacó, y dije, ay, no me vayan a ayudar, y ya, yo andaba ahí en la noche temblando, llorando, ya, ya te imaginarás, pero yo no decirte lo otro, no, es muy delicado, y mi esposo también, dice, no, dice, ¿qué pasa? ¿Te he pintado? ¿Qué? Pues sí me dormí, era nomás estoy ahí porque los actores se quedaron con documentación, celulares, todo. Todo lo que cosa mi mamá, todo, ¿verdad? Entonces, pues esperaba sinceramente del padre misas, con eso, aunque los demás se llevaran todo ahí, deja de eso, sino misa, su apoyo, ¿verdad? Su apoyo de padre, ¿verdad? Su apoyo, Pero a otro padre sí le platicaste, ¿verdad? O me decías que a otro sí le platicaste, Enrique. Yo no lo Sí, conozco a pero él. nunca No se sé. enoja, ¿De ¿verdad? dónde él es? ¿Él de De dónde aquí, es? de la parroquia del Espíritu Santo, ¿verdad? Ah, yo no la conozco, esa Pero parroquia. pues, sí, esta parroquia son parroquias que se vea que del narco son unos y los de aquí son otros. Pero, ¿en dónde está esa parroquia por aquí? Acá para Medrano, Ah, Medrano de la está parroquia del cerca de ahí, Santo, ¿verdad? entonces. Está por ahí. Sí, es el que sabe también que tiene mi familia, mi esposo, cómo están las cosas y pues qué mal, ¿verdad? Yo esperaba también de él misas o más apoyo, o sea, lo que quiere mi padre, ya no dijeras, ya son berrinches de ella. Le dije, bueno, fueran, que poco falta, ¿verdad? Por lo que pasé yo, ¿verdad? Poco falta, pero las misas, ¿verdad? O sea, mi mamá viva o muerta, o si la mataron, la violaron en el hospital, o la echaron a una cremación viva, ¿verdad? Porque no se escuchó, yo quería la autopsia, se me retiró con amenazas, ¿verdad? Que había que dedicado también, ¿verdad? Yo no debo de estar ahí, ¿verdad? Por el tema, puedo tener mi casa, mi departamento, mi trabajo, ¿verdad? Podemos trabajar, ¿verdad? Podemos trabajar, documentación, todo. Uno en Sonora o el otro aquí. Y Con si le platicas. psicópatas, con asesinos, con gente enferma, ¿tú qué piensas? Vas a estar, ni duermo, no sueño a mis hermanos. Es muy feo. Entonces, igual como tú dices, el padre es muy inmaduro para mí, como a lo mejor para ti, ¿verdad? Porque tú dices, habla como yo quisiera que él hablara así como esto, lo otro, aquí está tu número telefónico, con eso, ya dijera su carro, ¿verdad? Eso, a mí no me interesa eso, ¿verdad? Él sabe que no, ¿verdad? O sus cuentas, o sus pajas de billetes, ¿verdad? Que hay mucha gente que se fija en las pajas, en las billetes, yo no. Ha tenido su apoyo, su amor de padre, sus misas, ¿verdad? O si está mi mamá vivo o muerto, que me diera ánimo. O si está el celular, ¿verdad? El celular. Su número telefónico. ¿Qué sé yo? ¿Verdad? Eso es lo que a mí me dolió, lo que mi esposo me dolió, ¿verdad? Y pues, ellos estén por allá, ellos por acá, es una cosa profunda. ¿Verdad? Eso es lo que me dolió a mí, y conociéndolo, dije, pues qué padre es, digo, pues no voy a salir, voy a buscar otro lado, ¿verdad? Porque es como si no estuviera ahí. A mí, dije, pienso que eso es muy delicado, ¿verdad? Y yo dije, si otras cosas le faltan al respeto, o al padre le gusta que le falten al respeto, dije, yo ahí yo digo, yo a mí no me gusta que le falten al respeto al padre, porque me diga que es mi culpa, que yo pues, lo van a matar, o que. O que es mi culpa. Esa palabra nunca se la perdoné yo. Y te lo digo yo aquí, ¿verdad? Como le dijeron a mí también, me dijeron muchas cosas, ¿verdad? Y esa palabra a mí no me pareció, ¿verdad? Me pareció que digan feliz Feliz año. año. Que no, a mí no me gusta eso, que digan, ay, le va a pasar algo al padre, lo van a matar, lo van a hacer a la casa de misericordia, o que tengan la casa de misericordia. Yo no voy ahí para prostituirme. ¿Verdad? Que están haciendo ahí maldades o no. No. Y que yo le doy un respeto al padre y que yo no soy Angélica, ¿verdad? Por eso te digo mucho de lo que ¿verdad? O no soy los que estén por aquí, que no quieren trabajar, que también no quieren trabajar, ¿verdad? Que no se les deja, ¿verdad? Si no, yo estaba ahí trabajando a 8 o las quincenas, yo trabajo la semana inglesa, las quincenas, las 9 horas, 8 horas, ¿verdad? Y si yo le dije al padre, póngame a trabajar o algo, ¿verdad? Porque también para estar entregando mis hermanos, ayúdenme, ¿verdad? Porque pues, mi esposo está allá y esto es, él sabe cómo está todo, ¿verdad? Entonces dije, a ver, me oye. Y hablaste con el otro padre de eso, no lo platicaste Mira, así les dije ya todo, a ¿verdad? al Ellos padre saben cómo es Enrique. que es muy delicado. Entonces sí, mi esposo también, y esto, y él sabe las cosas, ¿verdad? Y ahorita me voy a cambiar, voy a buscar un albergue con calma, ¿verdad? Ya para cuando ande él en celo o ande de mala, ¿verdad? O qué sé yo, que le gusta que le falten al respeto, ¿verdad? Eso es lo que le gusta a él, ¿verdad? Por eso. Eso es lo que le dicen por ahí. Aunque ande de malas, no puedo creerlo, sino porque se lo dicen otras personas, porque mi esposo no es ningún tonto ni yo tampoco, ¿verdad? Y pues, mejor yo no me escucho igual. porque yo el día que estamos en la casa, mi esposo no tiene, pues mi esposo dijo que yo no lo quería ver en la casa. Yo no tiene la mentalidad ni la paciencia, ¿no? Y pues él sabe cómo están las cosas. O sea, ¿el padre fue una vez a la casa de usted? No, mira, es una larga historia, ¿ya? Es muy complicado. Pero pues mi esposo dice, no tiene la paciencia, no tiene, debe tenerte paciencia a ti, ¿verdad? Sí, ¿verdad? O sentarte a rezar, ¿verdad? Yo esperaba eso, ¿verdad? A rezar, y bueno, a rezar el rosario, la Biblia, ¿verdad? O ahí en Analco, hay unos templos ahí, dice mi esposo, ahí sentada, dice, no le hace, ahí sentada. 40, 20, pero es que son muy, no sé, ¿verdad? Y entonces él llega, ¿verdad? Y dice, bueno, no son muchos, o son mucho para ti. No. Y yo le dije una vez, es un padre, que sabes quién soy yo, entonces no es bueno, ¿verdad? Entonces, 20, 30 pesos, que te hacen mucho a ti, ¿no? Mucho, ¿verdad? Y dijera, pide un millonal, o sus hermanos, esto, lo otro, pues, me es mucho, ¿verdad? Diciendo él que conoce a mi padre, ¿verdad? Que conoce a mi esposo, ¿no? Bueno. ¿Y tú vivías por ahí cerca, Estrella? ¿O por qué conoces esa zona de ahí? Mira. ¿Conoces más que yo? Bueno, yo no soy de ahí. Pues yo aquí crecí. Ajá. Y estoy registrada en la Piedad, Michoacán. Ah. ¿Verdad? Por desgracia y hasta mal. Pero es una larga historia, pero es pues mal, no debería haber sido así, ¿verdad? Pero allá nací, mi mamá es de la Piedad, de la laguna de Cortés de Guanajuato, es de la Sinaraz, ¿verdad? ¿Eh? De la laguna de Cortés de Guanajuato. Y pues, aquí crecimos. Mi mamá, dos hermanos, pero se lo quitaron a mi mamá, de chica. ¿Verdad? Se nos quedaron castigándola, la torturaron muy feo psicológicamente, ¿verdad? Y no fue más áspero, ¿sabes? Y pues, así fue nuestro. Me quitaron a un niño, y pues, ahí creció, también mal, y eso, y creció ya, yo ando con otros, y ya me los viví para acá, se vinieron los otros muy restos, con trabajo con gente, y de que las miras se disfrutaron. Sí, no, por si nada, y pues, yo esperaba mucho del padre, ya, esto, lo otro, aunque sea por, mientras esté yo ahí, ya dijeras, quiere lujos, o algo, o, no, porque es mi esposo el pues que sí. Le dije, da esto, ojalá, ya sé que a dónde, esto, también vendríamos porque tiene sus superiores también, edad, y van a decir que son amantes, ya ves que se le malinterpreta todo, edad, y también tiene cuestiones. Tiene su rango, o sea, tiene sus personales. Y también pues, se puede malinterpretar todo, que mi esposo también ve el porqué. O sea, mi esposo piensa en todo, también como tú, era esto, ¿no? Fíjate tú lo que dices, ahora mi esposo, ¿verdad? Está igual, ¿verdad? Sabes, yo soy padre. Y yo no se lo estaba riendo por todo lo que dice mi esposo y pues como veo la página y la película YouTube, ¿verdad? Y con trabajo en el pasado chocolate y el pan. Ya me tiene sin cuidado ya, las pantaletas que los quieren llevar, que se lo lleven y que se hagan la luz. A mí me gusta que le falten el respeto al padre, sinceramente, ¿verdad? Y menos una cosita como hacerle carrera con el hijo, mi padre, que me orienta mucho, ¿verdad? Y las cosas que tienen por ahí, de señorito, ¿verdad? Y pues ya te imaginas, ¿verdad? Que son mis pastoras. Instructores, si le pasa a mí algo al padre, no es por mí, ¿no? Y que porque mi esposo no maneja ningún asesino, yo sí, si fuera un asesino, yo también por el mi cerebro, ¿no? Y le digo que yo no es tonto también, porque para meter a alguien a la cárcel no es juicio, ¿verdad? Entonces, ya te imaginarás que el padre, hay que ver quién es, quién es, ¿no? Que falta una respuesta. La primera sí, que la que más de todos ahí, no nos muestra que le sienta, pero sabe por qué, lo que más lo ha cuidado y lo ha respetado. Aunque sea de lejos, me he preocupado, porque yo veo bastante respeto que me voy a dejar para él, como para mí, y para mi familia, y para los que están ahí. Porque me han llevado, y ellos se llenan de una historia, ¿verdad? Pero yo lo vi injusto, y por lo menos, es lo que te puedo decir, de que mal sabes, así que yo vaya para afuera, yo me sorprendí muchísimo, ¿verdad? Pero yo no lo hice no para nada. Para que no se nos quede. Sí, porque no, pero y entonces, o sea, tú ya lo conocías a él antes de llegar al albergue, ¿no? ¿A quién? Al padre. ¿Ya lo conocías antes? Mi esposo. Ah, tu esposo. Mi familia. No, yo no. ¿Cómo? Mi esposo, mi padre. Los otros que están acá, no. Los que tienen acá retenidos, ahí secuestrados, ¿verdad? Que es un supuesto. Que retener a una persona, una vida arreglada. Ajá. Porque es para ti. No, pues sí, si sí, sí, es contra la voluntad, es un secuestro. Es un secuestro. Saben, no sé, sí. Padre, que pues será que sí. A mí no me gusta que le falte nada de respeto al padre y que se ponga de riesgo ahí las personas de ahí, de la albergue tampoco. Mira, y es que yo no se me cante por la vida de que soy loca o no sé qué. Para nada. No tengo ni la palabra ni mi esposo menos. No que le falte nada de respeto a mi padre, a mi esposo menos. Pero aquí andamos, yo también salí. Y que se quede ahí, y el día de mañana todo se paga la prima. Todo se paga. Es lo que está más, que tiene 40 años, de lero. No sabe. ¿Verdad? Porque lo que no es tonto, ¿verdad? No es tonto también, y ve las cosas de Pérez, de los demás intactas, y las mías andan por fin, ¿verdad? Que no es tonto, ni yo tampoco, ni tú. ¿Verdad? No nos engañemos. Y pues, mi esposo menos, ¿verdad? Porque un hombre es mío. Dije, donde yo hierro, él me endereza, ¿verdad? Esto, y yo, lo que no veo, él lo veo. Aunque esté por allá, en Londres, o en México, no sé, ¿verdad? En el extranjero, ¿verdad? Ya es un hombre muy vivo, ¿verdad? Y a veces de él, a veces hierra, pero donde yo hierro, él, esto, ahí, él me maneja, porque no quiere errores, y con ellos acá menos, porque ya lo conocen. ¿Y cómo le haces para comunicarte, Estrella? O sea, ¿tienes que ir a un ciber o cómo? ¿O que te cuesta, no? Sí, pues, ya te imaginarás. Eso me lo guardo, ¿no? O sea, digo, porque no, yo te digo porque hay bibliotecas donde puedes ir también. Sí, no te cobro. Sí, voy, ando aquí a larga distancia, ¿verdad? Ya te imaginarás como, no, en YouTube pues es mejor. Con el celular que me llevaron, pues ahí tenía todo, ¿verdad? Ajá. Una hermana, ay, no me acuerdo de la congregación, pero está para acá, para López Mateo. Me dio, una de las hermanas primera me dio un teléfono, pues para comunicarme, ¿verdad? Ya, de cómo me veía la pobre, que es lo adecuado en este momento, ¿verdad? Por mi familia, me dio su número de teléfono, que se lo agradezco muchísimo, ¿verdad? Y lo que esperaba yo de mi padre, dice, yo, ya me dice mi esposo cómo se llama, ya muy enojada, ya, y pues la hermana ya sí me dio el número telefónico, ¿verdad? Al momento, así, ¿verdad? Al momento, ¿verdad? Nada más llegar y pisar el convento, así, y el rodeadero de y el convento, y hombres, ¿verdad? Que antes no me tienen una barbaridad, los portales a un lado, ¿verdad? Ya te imaginas que no ha pasado mayores, ¿verdad? Y el canijal alrededor, que a mí no me apareció, ¿verdad? Pero luego me dio su número telefónico, se lo llevaron, ¿verdad? Y dije, sí, ¿verdad? Sí, se lo llevaron. Al momento me dio su número telefónico, ¿verdad? No hay necesidad de que lo llevara papeles ni de que nomás pisando el convento, que se lo agradecí mucho que me dejara entrar a pisar el convento. Que me hace mucha falta, ¿verdad? La casa, todo. Bueno, al momento me dio su número telefónico, de mi padre, de mi familia, dice, ¡sas, qué bueno! ¿Verdad? ¡Sas, qué bueno! ¿Verdad? Al momento. Y ya no lo tienes, pues ya te... Me lo volaron. Ajá. Y fue cuando me quitaron, me sacaron de ahí, me quitaron mi departamento, mis cosas, se llevaron a mi hermano, lo retiraron, con mentiras, yo lo veía, ¿verdad? Yo lo veía. No vaya a poder, ¿verdad? Sentí encima de él, las cosas muy raras, llorando. Y uno y el otro, pidiendo ayuda. ¿Y no has vuelto a ir al convento? Voy a ir después. Ahorita a ver qué me dice, si me cura José, vuelva a venir. Porque también, pues, es una persona de residencia. Era, y pues, dejé los papeles y pues, acá al momento, sin decir nada, ¿verdad? O sea, nomás pisando el convento. Porque conocen al esposo, conocen. Ya lo conocen, ¿verdad? Y aquí. ¿Y ella no sabrá de algún albergue? Voy a ver. ¿Lo vas a preguntar? ¿Verdad? Sí, voy a ver para salirme de ahí. Y pues, como si no hubiera padre para mí. Al menos para ellos. Pero para mí no. ¿Verdad? Como tú dices, acá a mí. Es por otra cosa, pues, es porque nos juntamos más acá. Porque cómo están las cosas, ¿verdad? No porque me sienta mal ni nada. Pero yo voy a ir ahorita a ver que ni debo de estar ahí. ¿Verdad? Y dije, híjole, esto, el otro. Mi esposo acá le duro, duro, duro. Por seguridad también, porque él pues ya lo conoce. ¿Verdad? Y pues entonces también se enoja, mi padre, todo lo más. Anda, esto, Vicente, o Pepe, o. Y ya enojado, ¿verdad? O sea, caería, pero no sé cómo se llama, ya, bien enojado. Bien enojado. Se me tiene sentado. Y pues. Así son las cosas. Ya, yo ahorita dejé su chocolate y su pastel. Que yo no doy problemas ahí. ¿Verdad? Y que si lo ponen en riesgo son otras personas. ¿Verdad? Hay que ver quién es, hay que ver cómo está todo ahí. ¿Verdad? Si yo que lo pongo en riesgo jamás. ¿Verdad? Porque mi esposo no está con una asesina. ¿Verdad? Y mi padre tiene asesinas aquí. Yo jamás, porque yo soy una persona muy delicada. ¿Verdad? Siempre, te lo juro, desde que nací, yo nunca me gustó eso, ¿verdad? O ganando mi dinero con trabajo, ¿verdad? Con, honradamente, ¿verdad? Ya lo demás, pues es obligado, ¿verdad? Pero siempre he tenido yo dignidad, y entonces lo que me aplaude, ¿verdad? Es que no se va a la primera con cualquier enfermo mental que llega a la empresa de millonadas. Era porque retener gente, como que, ¿verdad? Yo nunca he hecho eso, que no se conoce, ¿verdad? Como me traían, me ofrecían un millonario de dinero, hasta un departamento, ¿verdad? Se me obligó a casarme con otra persona, y yo lo mandé al carajo, ¿verdad? Obligada, te lo fui engañada y obligada. Mandé todo, dije, yo no me voy a casar con ningún castor, ¿verdad? Y pues, él no me conoce, ¿verdad? Y fuera con él, que más bien ellos son los que lo han tenido. Y hazte cuenta que me olvidé, ¿verdad? Y mi esposo está pues, yo olvidé el día, pues casado, todos se detuvo en el civil. El civil viejo, en el civil aquí número uno, que está aquí con el alcalde, que ya no está, ¿verdad? Ese era mi captor, exactamente. Y no me casé, quería todo conmigo, yo lo vi muy raro. Como andaba todo, manejando la casa y todo, y yo no tenía bien checadas, ¿verdad? Bien checadas, manejando todo. Era muy larga y muy fea. Manejaba todo, y no me apareció, quería casarse, y yo en mi casa así, ¿verdad? Y me pasó así, y estoy muy urgida, y soy Angélica Rivera, que ahora se mete, ¿verdad? A cualquier precio, ¿verdad? O de esa forma, de que yo no me caso con asesinos, ¿verdad? O con huevones. Yo quiero un hombre que me dé vida y yo que me voy a casar. ¿Verdad? Y a mí no me va a obligar, ¿verdad? Y que no, desde chica, desde más chica, porque me ofrecían dinero, millonadas, no sé, dije, pero yo nunca caí en ese juego, era del departamento, y me ofrecían mucho, mucho dinero, ¿verdad? Y dije, no, ¿verdad? Yo aquí, no soy Angélica, es lo que mi familia siente orgullosa, ¿verdad? Que es lo que el padre, los demás, mi padre Enrique, mi tía José, los demás lo sabrán. Yo no quiero, ¿verdad? A mí yo no fui a la venta, ni nadie viene y me compra ningún cuerpo homicida, ¿verdad? Un enfermo mental, un huevón, un hombre sin dignidad, ¿verdad? Sin escrúpulos, ¿verdad? Que a la medida que tienes un personaje, tienes dignidad para trabajar, pero un hombre tiene que tener dignidad y tener escrúpulos, ¿verdad? No va a querer lo más bajo, ¿verdad? Y que yo tengo que tener, y que yo no, o una mujer, y que yo no voy a mantener a ningún hombre, ¿verdad? Yo no voy a mantener a ningún hombre, ¿verdad? Yo soy de esos caponeros que no tienen dignidad, hombres, ¿verdad? Todo me tenían a mí. Entonces dije, yo no voy a eso. Y dije, yo no quiero ser mi carrera, que yo era el primer doctor, no hay gente. Ya, pues ya te dice el padre, ahí sí te lo dijo. Yo, ay, mi necesidad ya tiene dignidad, que yo así no. Ni me casé con ningún doctor, sino más de carácter. Que me andaba robando, y que yo no. Ya que está jugando entonces, ¿verdad? Y los doctores, ya que estaban jugando, ¿verdad? Yo dije que no, ya de 2010 para acá se vinieron las cosas bestias, no sabía que era, pues se veía muy raro todo, ¿verdad? No sé igual cómo estaba todo, pero yo tengo que venir a trabajar, ¿verdad? Mis quincenas, mis semanas, todo, mi mamá también trabajó muchísimo, que nunca debía haber trabajado, ¿verdad? Muy martirizada, ¿verdad? Lo que me duele mucho, ¿verdad? Que mi esposo dice eso, nunca lo perdonaré. Mi familia tampoco, que no se puede yo ver. Estará viva o muerta. ¿Verdad? Y pues sí, esperando, sí, pero yo conozco un trabajo, ¿verdad? No te creas. Y debo de estar ahí, ¿verdad? Y debo de estar ahí. El padre sabe, ¿verdad? Yo dije, yo tengo dignidad y que y los captores acá, ¿verdad? Y que esto, el otro, y que el dinero, y que sabe qué. Yo o sea, siempre tuve dignidad, obligada es otra cosa, y engañada también, ¿verdad? Pero siempre me puse mis medios con los cartones, ¿verdad? Así como hay unos días que se les gustan y que yo siempre me puse mis medios con los cartones, ¿verdad? Yo nunca ando así, jamás, ¿verdad? Y lo que les gusta a mis hijos, así que mal se ve, pero yo me humillado también, o a mi familia, a mi padre, pero yo era mi cuidado, ¿verdad? Como los hijos del perro, de para que les quieren, pues para sus problemas, ¿verdad? Y pues, ya te imaginarás, como me educando como de mi padre, como de mi esposo, ¿verdad? Y pues, no te digo más, ¿verdad? Que el padre se lo pasó por alto, ¿verdad? Y pues, es muy delicado, no digo que sea muy mal de mi esposo. No es que te vayas como más, no, mejor te hubiera, no sacado por lo delicado que es, ¿verdad? Mejor te hubiera sacado de al verde. ¿Verdad? No te lo entrega por acá, ¿verdad? Sin tener que ir. ¿Por qué? Y que tú no tienes la culpa y yo por allá, por lo delicado, y que no secuestrado de los actores, ¿verdad? ¿Verdad? Pues como está todo tan igual. ¿Y tus familiares todavía no conocen al padre Pepe, que está más arriba de Vicente? Sí lo conocen. ¿Sí lo conocen? Ellos sí lo conocen. A mí no, ¿verdad? Ellos sí lo conocen, y la familia. Pero tú no has hablado con él, ¿verdad? Ah, él no te conoce. Cómo me tenía captada ahí, retenida, ¿verdad? De años, ¿verdad? Y es que no, solo tengo un poquito de problema de cómo está la asunción. Pero pues ellos sí lo conocen, ¿verdad? La hermana querida, pues al momento me dio ella, el tipo no te recuerda. Al momento me dio cómo está en el momento, que se lo agradecí muchísimo por mi esposo, ¿verdad? Ya te imaginarás. Ellos sí lo conocen. Ahí el padre Vicente, ¿verdad? Y así se queríamos ver a pues teléfonos, la web, ¿verdad? El internet, el Facebook, todas las estrellas aquí, ya. Eso lo quería mi esposa, mi padre. Ajá. Es el que más avienta, ¿verdad? Es el que más me celebra. Mi padre, ella, esto, acá. Mira a Vicente, o como se llame, ya, ¿verdad? Son las prostitutas de Guadalajara, que prohibidas, o que vayan, qué carajo, o que eres madrito, ay, aquí en Guadalajara, más bien en Guadalajara, que eres madrito, ay, qué desorden, hay que recuperar todo, que no seas tonto, no pensativo de nadie, ya te imagino que más tira, que no te va a tirar para mí. Y por eso también dije, grítale, le grítale, ya no me grites, ya no le grites, ay, disculpe, no esposa también. Sí. Pero qué bárbaro, dije también, como dices, que si ya lo conoce, hay que hacer las cosas como antes, que ya lo conocen distinto. Dije, también, ojalá que tuviera la esposa, ¿verdad? Dije, ahí me tiene la cara, ¡grítale! Ya no me grite, dice el padre, mi gente, que también a mí me entiende, y yo también. Y él también acá me dice, si está viendo el ritmo que llevamos acá, dijo, hay que movernos, ¿verdad? Yo también no quiero moverme, ni mi mamá, ¿verdad? Nadie, ¿verdad? Él sabe qué onda. No, pero nadie viene para enojarse ni para moverse, pero la delincuencia, la flojera, como Angélica Rivera, eso es lo que yo no soy, ¿verdad? Bueno, no tengo libertad, no sé con libertad. Y yo nunca me casé con este actor que me sorprendí, dije qué bárbaro, qué flojera y qué poca dignidad de hombres, ¿verdad? Que no es que todo, ¿verdad? Es que todo. Y dije, no, esa clase de hombres, o esa clase de madrotas, esa clase de alcahuetas, ¿verdad? Que a mí me gusta que estaba yo bien checada por madrotas, ¿verdad? Y esos hombres padrotes, ya con las mamás. ¿No? Como estaba yo ahí, clase de actores que se, pues, ya te imaginas cómo alguien se ve, si fama o cómo los mantiene, ¿verdad? Y yo no soy así, dice mi padre, no eres Angélica Rivera, y no eres Angélica Rivera, que es la que los padres aquí, ¿quién es? ¿Verdad? Desde chica, te lo juro yo, siempre fui, mi mamá trabajó muchísimo. Pero muy chica, ¿verdad? Trabajó muchísimo, mucho, ¿verdad? Y nunca, y ella nunca lo gustó, ¿verdad? Que fuéramos obligadas, gastadas por su casa, ¿verdad? Y ni el dinero, ni los millones que le iba a salir, que de 20.000, 50.000, que es un departamento, ¿verdad? No, ¿verdad? Igual el actor que me hizo que se casara conmigo, yo casada, a mí me va a salir con tus mañas aquí en mi departamento. ¿Verdad? Imagínate si fuera como Angélica Rivera. Imagínate con lo que hizo mi padre, ¿verdad? Mi esposo. Mi familia. Dice ella, ¿no? O sea, la familia tiene dignidad. Que si fuera otra, ¿verdad? Imagínate, ¿verdad? Sí. Date cuenta, nada más. Date cuenta, ¿verdad? Si fuera otra, ¿verdad? Ahí se va, ¿verdad? Y venga el dinero y venga, ¿verdad? Las pastas del dinero. Uh-huh. Ay, me vale mi esposa y no. Si yo lo mandé y lo pudieron haber hecho allá, ¿verdad? Pude haber muerto. Pude haber muerto, lo que yo tuvimos, que la libré de muchas cosas. Y llegué ahí con el señor cura José, el padre Enrique, el padre de milagro. De milagro llegué yo ahí, ¿verdad? Me pusieron un homicidio ahí, en un domicilio. Un violador que está en el Cerezo, ¿verdad? Ya está, pues, está, ya es la familia de los checa, no sé si está aquí, en los Cerezos de México o de aquí de Guadalajara, que no me atacó. Que le doy gracias a Dios, ¿verdad? En moto, con guantes, era violador que salió en la revista Alarma. Y ahí está Dios, mi familia, mi esposo, los actores. Que me pusieron ahí para que me mataran. ¿Verdad? ¿Qué clase de violadores serán? No te imaginarás, ¿no? ¿Qué clase de actores? No me mató, ¿verdad? Porque era de los que matan, ¿verdad? Que andaban en ese tiempo aquí. Y lo checaron y pues, lo agarraron, ¿verdad? Salió en la revista Alarma, ¿verdad? Moreno, con, como de dinero, con, de rojo, negro, guantes, lentes, pelo parado, copete para moreno, buena moto y, ¿cómo se dice? Y de piel, buena piel, ¿verdad? Ya me tiene las puertas de mi vida. Y yo, muy joven, ¿verdad? Joven. No, antes no me mató. ¿Cuántos años tienes ahorita? Tengo ahorita 42. 42 años. De milagro me ves aquí, de milagro por esa gente, violadores, esos secuestradores, ¿verdad? Y que el captor se haya querido casar conmigo, y también está jugando, y luego me ponga acá un homicida, y ya están los presos, ¿verdad? Sabemos cuánta gente no tengan ahí, ¿verdad? Y yo no soy explica de ti, ¿verdad? Y si yo, ¿qué? Nunca, ¿verdad? A pesar, le han batallado conmigo, ¿verdad? Le han batallado, pues agarran ideas, ¿verdad? A mi familia, a mi padre, que viene con un perro, como un pendejo, ¿verdad? Disculpa la palabra, un poco hasta la casa, ¿verdad? Y aquí estoy de mi lado. Que sobrevivir este que yo está por allá también de mi lado. ¿Verdad? Que llegamos ahí de mi lado. Que no te creas, son cosas re duras también para mí. Cómo traían a mi mamá. Ni para que veas, ¿verdad? Estará viva o muerta, o la torturaron, o la metieron a cremación viva, ¿verdad? Es lo que reclamó mi padre, muy enojado, ¿verdad? Dije, ¿qué pasa con mi centro? Yo he dado unas misas, ¿verdad? Misas, eso es lo que yo quería, un número telefónico, esto, el otro, correos, ¿verdad? Porque esto es lo que yo, bueno, ¿qué pasa? Muy enojado. No sabemos si se haya comunicado ya con ellos, no, o sea, ¿verdad? Porque ya que no me dicen nada, ¿verdad? Él se reserva muchas cosas, pero, ¿verdad? Porque también no es tonto, ¿verdad? Es muy listo, se ve, ¿verdad? Se ve y, como tú dices, ahí de las cosas. Como tú dices, pero, ¿verdad? Pero yo me lo guardo. Lo malo es que no es honesto. Le falta honestidad. Exactamente. O sea, para ser justo, pero no es justo. Pero no es justo. No es justo. Es lo que yo también le dije. ¿De qué sirve ser listo? O sea, bueno, no creo que sea muy listo, pero. Pero si no es honesto. No digo que los demás, o que los acá, no entendemos que te haya dejado por ahí, ¿verdad? Que no te estés sacando. O de ellos. No digo que lo saque, ni a lo mejor que no te saque a ti, por lo que tú pasaste, ¿verdad? En pocas palabras, porque puede pensar, y que no tiene caso que él esté usted muy duro, y los actores ahí alrededor, ¿verdad? Y que mejor que no te saque, sino que no te saque, ¿verdad? Pero lo entiendo, ¿verdad? Yo prefiero cambiarme o algo. Como tú dices, no es justo. No es justo si tú lo ves. Ahora mi familia, mi padre, que no dirá mi esposa. No lo es. Y él sabe que no lo es. ¿Verdad? Él lo sabe porque es listo en esto. Los padres parecen que no ven nada, pero lo ven todo. Tú te das cuenta ahí, ¿verdad? A lo mejor te das cuenta de muchas cosas, pero, porque no eres tonto. Yo tampoco me veo, ¿verdad? Y se ve ahí una magia o no sé qué. Mi esposo acá me quita lo pensativo, ¿verdad? Y él quiere repetir a su padre. Pero mi padre, que eres madrito. Y que el padre Vicente me dio las cosas. Que eres madrito ahí. ¿Verdad? Es lo que dice mi padre, que eres maldito. Nomás así dice, o no decir, que es muy, es muy educado nomás. Dice las mujerías y de otra forma, ¿verdad? Ay, no. Ella ya lo conoce. La hermana Pinga. También. Que eres maldito. ¿Y el convento está aquí en Guadalajara? Sí, ese de aquí sí. De López Mateos por ahí, luego voy a se me agarra muy lejos. Sí, está lejos. Son dos camiones para López Mateos, ¿verdad? Para ir hasta allá. Andaba con Zapoplanejo, de Zapoplanejo. Mira, de Zapoplanejo, yo andaba a Zapoplanejo. Me vine aquí el de María de Gracia. De María de Gracia me fui a Zapoplanejo. Andaba yo desde Lísima. O con mi esposo que me gusta. De Zapoplanejo me fui a López Mateos. De López Mateos. Me llevó a dónde, ahí sabe, doctor, Andrómeda, allá con los padres de la Santa Cruz, de, ¿cómo se llama? Del templo de Concepción Cabrera de Armida, allá para Andrómeda, allá para la calle Conchita, para allá, donde está la parroquia de Concepción Cabrera de Armida, para allá. Allá andaban, nos movimos, con una cruzada, al momento adentro, ¿verdad? Al momento, y al momento lo que, pues, bueno, wow, y un número telefónico, al momento, bueno, me mandó para allá, con los de la Santa Cruz, y con la parroquia de Concepción Cabrera de Armida, ¿verdad? Para mí, de, allá vamos, porque yo desde Zapoplanejo andaba pidiendo yo allá, desde Zapoplanejo yo andaba por allá, que ni tengo necesidad de andar para allá, ¿verdad? Pudiendo andar de otra forma, ¿verdad? De compras, comiendo algunas birrias, o bueno, ¿verdad? Yo tengo, creo que reprochan mi familia, al padre, al centro, porque yo no quiero estar en Calaverandia, tuve que estar acá en el alcalde, que son 80 pesos, pudiendo estar donde más, déjame ver. En Santo Toribio, aquí está en San Juan de los Lagos, ¿verdad? En la visita de México. O si me quedan en las birrias, o algunos taquitos de por ahí, no digamos un lujo, ¿verdad? Un lujo acá extravagante, no, era bueno, ¿verdad? Lo que me dijo usted debe estar en Calaverandia, visitado en donde más, dice mi esposo. Para que te distraigas, ¿verdad? Para que conozcas, porque estuve mucho tiempo torturada. En Calaverandia, o en el Parque Reilete, gastando dinero, comiendo, o en donde más, en museos, o en donde más. Pues, o en alguno de los parques, como alcalde, agua, en el alcalde, no, me tienen prohibido el zoológico, es en el zoológico no te me vayas, ¿verdad? Pero aquí, sí, acá, que es una gente pobre. Familia, o en Calaverandia, o te hubieras ido donde más, pues él ya sabe dónde, ¿verdad? De dónde lugar. O te hubieras ido a San Antonio de Romo de paseo, o te hubieras ido a San Juan de los Lagos, o a Chapala, ¿verdad? A Chapala me hubiera ido yo, ¿verdad? A Chapala me hubiera ido yo, ahí está él, ¿verdad? A descansar en los templos de allá por mis puertos. Ya, te digo lo que es un poco de plena, ya no te digo más, para que vayas conociéndome, ¿verdad? Si tú hubieras ido a Chapala, allá, te hubieras echado un pescado, un arroz, ¿verdad? Y tú hubieras ido a Chapala, ¿verdad? Porque es lo que me dice, a Chapala, una vez otra vez, a Chapala, con tu niño, a Tarnita, a Calaverandia, donde él me dice, ¿verdad? Donde ve que son muy ricos, ¿verdad? Que yo soy muy animada, ¿verdad? A primera vez, pero bueno. Él dice que soy así de carrera, o las madrotas de todo. ¿Verdad? Que me caigo. Pero... no tengo, ¿verdad? Pero ya ves. ¿Por qué al zoológico no te dejan? Digo, ¿por qué no te lo dejan? Zoológico, sabe, ya son traumas de la familia, ¿verdad? Que me inculcaron y eso me lo guardo. Ah. ¿Verdad? Que el padre ya, Vicente, ya lo debe de saber. Mi padre Enrique y yo tenía que ir a José. Traumas, ya que nos metieron ahí. A lo mejor algunas. Dice, no te me vayas al zoológico. Pero por nada del mundo, ¿verdad? Que tengo prohibido, ¿verdad? Por los traumas. Y la metieron a contarles el respeto a mi padre, a mi esposo y a mi persona, ¿verdad? No te imaginarás que ella debería de saber eso y todo, bueno. Ya te imaginarás, y yo debería estar en Santo Toribio, conociendo allá, ¿verdad? Bueno, conociendo allá, gastando dinero en Santo Toribio, en Chapala, ¿verdad? Conociendo la historia. O acá en Rayet, o en Calaverandia, ya ves que estaba por ahí, ¿verdad? ¿Sabe dónde más? En Ávila Camacho. Sí, por ahí para Ávila Camacho. Dice mi esposo, una cosa sana para que se olvide todo eso. Era en Ávila Camacho, o en la visita de México también, ¿verdad? Por un decir, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? O en dónde más. Déjame ver dónde más me gusta. El padre dice, dice, no sé si eso se hace, ¿verdad? O que no ve, piensa sus lentes, ¿verdad? Que le cambie de lentes. ¿O dónde más? Pues cosas así, ¿verdad? Por mi esposo, ¿verdad? Porque la vida tiene que separar. A mí me gusta todo eso. La Chapala, hasta mi tobillo, ¿verdad? Como es este historial y todo, ¿verdad? La cita, bueno, acá Zapopan. Que vaya sin preocupaciones, ¿verdad? Que no deben de ser. Que lárgate a Juan, no se le dio. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! Entonces yo voy con mi salud, ¿verdad? Pones misas. Una misa por mis hermanos, que si no, nos van a matar o no, nos van a machetear o no. ¿Verdad? Por mi padre, muy ofendido. Ya, una misa, o no sé, ¿verdad? Por lo que pasamos. No va, ¿verdad? Como que estamos muy decepcionados, ¿verdad? Y pues, como tú dices, el padre, como que le vas a faltar tus lentes, ¿verdad? Dice mi esposo, ¿verdad? O pensar más inteligentemente, porque yo soy de otra forma, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué pensará? ¿Verdad? Como que andamos todos cuadrafiados, no decía yo o él. Pero más bien como que vemos que ellos son ellos, ¿verdad? Me hace falta acá, ¿qué pasa? Sí. Yo pensaba que algo así, como tú y yo, ¿verdad? Uh-huh. Pero, pues, vamos a poner de acuerdo, bueno, ya me lo voy a ganar, tengo esto, lo otro. Y mi esposo, es lo que quería, mi padre, más que nada, ¿verdad? Es de hablar, ¿verdad? Esto, lo otro, su hijo. Va a pasar eso tal día, porque se me dijo una vez, ¿verdad? Sí, me dijo, no, que tenía problemas con alguien, si me estaba pasando algo así, me dijo, dímelo a mí, me dijo, ¿verdad? Yo lo dije, si se me hubiera molestado, y ahí, desde ahí nos cuadrateamos, ¿verdad? Ya desde ahí vamos todo fuera del lugar, ¿verdad? Me dio un poco de pena, porque se me había dicho a él, ¿verdad? Y con Carlos también. Ya no gritando o saltándome, que no entiendo, ¿verdad? Porque así me dijo, ¿verdad? Me está faltando respeto a él, ¿no? O se pasa algo, o sabe qué. No me acuerdo ya cómo me dijo, ¿verdad? Ya de tantas cosas, ay, que es una cosa que él, y luego acá, y mi familia, mi padre, mi esposo. Pero sí me dijo. Uh-huh. Yo por buena me quedé callada, ¿no? Que me va saliendo con su amigo 7 años. ¡Ay! ¿Verdad que no lo que me faltaron unas cosas, que ya no está exalta y eso es lo que me parece también, que hay una razón, no debemos de evitar, ¿verdad? Y ella me había dicho, dímelo a mí, yo también, por tantos problemas y cuestiones, ¿verdad? Tengo que mentir, ¿verdad? Es para que, pero así me dijo, dímelo a mí, y es que él nos llama, ¿verdad? Él nos llama, y yo también, es una razón, ¿verdad? Que ya, él ya veía, con el desmadrito, como yo tengo. Yo también no debo de gritar. Y mi padre dice, grítale. Y yo, ¿cómo le voy a gritar? Él me dio de acá, qué pena, ¿verdad? Y él también. Ella sabe. Mira, ¿qué es? ¿Y qué es? ¿Qué es mi carrera? ¿Qué zapatos de charón? Y es que, no sé qué. Entonces no decir tanto. Y pues, es una cosa. Y que las pantaletas, y que las ¿y qué es lo que haces en el día? Digo, Estrella, ¿qué haces? Perder el tiempo, es lo que yo veo. Perder el tiempo, lo que yo decimos todos ya. La pérdida de tiempo. Y que el padre Vicente no se programe a nosotros. ¿Verdad? Que no se programe a mí, es lo que tenemos con mi familia, ¿verdad? Y nos andamos todos cuatrapeados. Ya desde ahí, ya me dio vuelta también, pues soy de pena, de vergüenza, ¿verdad? Que no soy Angelita Rivera, ¿verdad? La descarada, la que tiene por aquí de descaradas, ¿verdad? Es una descaradez. Es un cerro, ¿verdad? Que me guardo. Dije, son unas descaradas como los que tienen ahí los alcahuetes, ¿verdad? Este es el alcahueta, que cómo va. Porque yo no le falto respeto, ¿verdad? Porque es un padre y yo tengo su vida personal, ¿verdad? Tiene su vida personal, tiene su vida aparte, ¿verdad? Y yo, su vida personal yo no me meto, ¿verdad? En su vida íntima o esto, el otro, y ahí no. Mi respeto para él, ¿verdad? Sus estudios, lo que le han costado, ¿verdad? Porque es un sacrificio, ¿verdad? Y, ¿verdad? Yo lo veo un buen niño, ¿verdad? Yo no puedo decir más, más bien lo que me dice mi esposo, ¿verdad? Mi familia. No puedo meterme más, como Angélica Rivera, ¿verdad? Y yo no puedo andar indagando donde no debo, ni le falto respeto, ¿verdad? Ya, si él se deja, ni me gusta a mí que mejor me respeto, y yo sí contesto, ¿verdad? Ya que él le gusta. Él sabe. Y ya andamos, desprogramamos. Ya desde ahí nos programamos, pues íbamos bien, ¿verdad? Íbamos bien. Y dije, yo me lo voy a ganar, y me voy a ganar. Amistades, pues, qué sé yo, ¿verdad? Bueno, pues quedar bien, ¿verdad? Yo tengo rosario listo. Tengo aquí un rosario, ¿verdad? Traigo las oraciones, ¿verdad? Todo bien. No, ya, ¿sabes qué? Todo al carajo, ¿eh? Todo a la mierda. No. La mera verdad, y ahorita me lo salí, dije, ¿qué hago esto, no? Ya mejor, ¿verdad? Ya en la noche me estaba dando risa, ya nomás veo ahí la película, ya estaba Cantinflas, no se estaba siguiendo, ¿verdad? No estaba con tu fiesta. Sí. Y ahí yo andaba muerta de la risa, pero ya por lo que, ya no la película, sino por lo que dice mi familia de Vicente, ¿verdad? Sí, que se está viendo en internet, y que, bueno, pero yo no decía, ¿verdad? Prefiero no decirte más, que me daba más bien risa por lo que dice, porque me recuerda que están cayendo, me dicen, ¿qué es esto, padre? ¿Qué padre es eso? ¿Qué? Me da risa, que me andaba ahogando de la risa, que me tenía que para controlarme, y que no me vaya a llamar la atención, y me saque también para poder. Porque lo que hace, saca, y yo, ¿ya? Y pues, me retiré mejor. ¿Te dormiste antes de que terminara la película? Yo me retiré, sí. Yo muerta de la risa, ¿verdad? Pues, pero no por la película, sino por cómo... Sí, te dije que te estaba riendo. ¿Verdad? Por un Facebook, por internet, cómo orientada y... No, que eres maldito, que resuelve, que falta con respeto, que hace una voz en la calle, que es esto, que el otro, que es, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Pues me empieza a dormir, ¿verdad? Y un poco de pena. Hasta que no tiene su carrera, ¿no? Por eso le digo, pues, más tiene la gente que la sigue, ¿verdad? La que pone esas porquerías, ¿verdad? Yo ahí, ya me monto mi estatus y las cosas, ¿verdad? Nada de eso, ¿verdad? Pero a mí es un momento exacto, ¿verdad? Y él lo sabe. A mí me gusta eso, ¿verdad? Ni que me lleguen a mí, compren a mí con pajas de billetes, ¿verdad? O que yo vea al padre Tomás del templo de Santa Teresa de Ávila con las pacas de billetes. Yo pienso que está respetada porque ellos tienen sus reglas, ¿verdad? No se mandan solos. Yo veo que me acerqué al padre Tomás de ahí, y yo nunca miré las pajas de billetes. Yo iba ya hasta obligada, imagínate, ¿verdad? Obligada. Yo queriéndomelo ganar bien, ¿verdad? Nunca me fijo en eso, ¿verdad? Yo pienso que es de mala educación, ¿verdad? Que ve las fajas, no te creas, tiene muchos pagos, ¿verdad? Y iglesia, flores, personal, luz, gas, no te creas, ¿verdad? Sí. Mi esposa es muy cosas. Y yo queriéndomelo ganar a la buena, y yo, los captores a la mala, y más bien de las fajas, ¿verdad? Yo nunca me fijo en eso, ¿verdad? Yo soy una persona que les da un respeto a ellos, ¿verdad? Y si tienen dinero, déjame, no me interesa, no mi familia, ni mi mamá, ni mis hermanos, ni ellos, porque son de vergüenza, ¿verdad? Yo los conozco. Que vaya uno a fijarse en los carros o en las pajas, pues no, ¿verdad? Yo nunca me fijé en eso, menos cuando me lo pedí. Cuando me lo ofrecieron muy joven, menos, ¿verdad? Que 20,000, que te van a dar carros, y la posición, y seguro no. ¿Verdad? Ni me gusta que me compren, ni estoy a la venta, ni que me pongan acá oficinas y están en el cerezo, uno de qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza, nada más, o que pongan en peligro a terceras o cuartas personas, ¿verdad? Fíjate, ¿eh? Porque ¿qué más? ¿Cuánta gente más tendrán en los cerezos, ¿verdad? Que no se sabe, dije qué mal, también anda el gobernador, porque pues hay gente que no le parece, ¿verdad? Porque la gente no es tonta, ¿verdad? La gente no es tonta, la gente está, ¿verdad? Hay gente que no le parece, no es un poco, hay gente que sí, hay gente que no le gusta, hay gente muy delicada, ¿verdad? Y pues, hay personajes en momentos muy delicadas, de qué bueno, y hay otras que son corrientes, que prestan a todo y ponen por ejemplo a otras que no les parece, ¿verdad? Que lo que ya deben ver los padres de aquí, ¿verdad? Como padre Tomás, pero nunca fui por qué pago más de billetes, ¿verdad? Yo nunca fui yo poniéndolo en peligro o a terceras o cuatro personas, ¿verdad? Nunca, nunca, ni nada, ni me dejé yo comprar, ni el captor que me andaba ahí, dije, no, mandé lejos, entonces no me costó la vida ahí, ¿verdad? A mí me quitaron la vida, que Dios me cuidó, ¿verdad? Que Dios me cuidó y se llevaron plata, muchos problemas, era un desorden, ¿verdad? Yo no te puedo decir, pero que no quisiera que se pusiera como tú y yo, mejor, ¿verdad? Y pues, ya te lo imaginarás, ¿cómo estaba todo? Que antes ellos no les pasó algo en esos años, ¿verdad? Como al padre Tomás, como al padre Vicente, o así de Tirajote, o al padre Enrique, o a otros padres que tienen lugar, ¿verdad? Y para que ya se votes tú a ti, o desde ahí, o a gente aquí de Guadalajara que no le que hay señoritas delicadas, ¿verdad? Que le gusta más tipo. Y hay hombres también delicados, ¿verdad? Que no me gusta eso. Y yo, familia, que digo, no, si no la estoy entrando, hay gente que me ayudó, pues me veían ahí, yo por acá, ¿verdad? Hay gente que sí me decía, me dice muchas cosas, ¿verdad? Y no hables así, presto, que no te prestes, ¿verdad? Hay gente que me ayudó, que necesita lograr mi esposa, dedicada, pobre, pero dedicada, ¿verdad? También, ¿verdad? Esto, cómo se devuelve, hay un Dios. Bueno, ya te imaginarás. Ya te imaginarás, un gritadero en los camiones, ¿verdad? Un gritadero en los camiones. Antes no explotamos, antes no hubo balazos. Hay gente que gritó. No te digo más, ¿verdad? Que me llevaron unos sustos que no me debían llevar. Para que me saquen, como tú dices, pero que ahí nos vea ahí tirados y en los carros. Desde chica me martirizaron mucho. Antes estaría activado y no caía en la silla de ruedas o en la silla eléctrica. Era de Estados Unidos. Con eso te digo, o mis hermanas, con eso te digo mucho que es un delito, ¿verdad? Que tengan problemas en Estados Unidos aquí, es un delito, ¿verdad? Con eso te digo todo. Y, o que no quede en la silla de ruedas, que me aventaron los carros de niña, que no quede en la silla de ruedas o no. Con eso te digo todo, ¿verdad? Porque me salí de ahí enojado, que es lo que él no ve, ojalá que le prestes con lentes, ¿verdad? Que se siente así, entonces no quede en la silla eléctrica de Estados Unidos por gente como aquí en Carrera, o que no quede, o que no quede en una silla de ruedas, ¿verdad? Para descansar. Me ha torturado muy feo, como a mi mamá, y lo que ganamos, no lo ganamos. Bueno, pues ya ves que la vida es muy dura, pero a nosotros se nos lloras, ¿verdad? Entonces, el taco que nos comíamos, no lo comíamos, pues, muy mal, ¿verdad? Muy forzado, ¿verdad? Y muy checadas, y una a la otra. Y con gentes de cerezos, ¿verdad? Que ahí está la gente, que sabemos quiénes son, ¿verdad? Y que tengan esa criminología, unos estén afuera y otros de cerezos, pues se ven, ¿verdad? Agarran a unos y la bola por acá. Fíjate qué hacer, ¿verdad? Y que antes no quede bien muerta, ¿verdad? Y o en silla de ruedas. O en la silla eléctrica, ¿verdad? De Estados Unidos, ¿verdad? Que lo más que hay leyes, si no, imagínate, ¿verdad? Hay para que veas. Hay para que veas. Pero porque en Estados Unidos, pues, no nomás vas y no sigues ahí, ¿verdad? Si no, a las cosas adrede, no te entiendes para que te con eso que digo, o que no te den la silla de ruedas, que nos han buscado a los 8 años. Que no quedé en las ruedas, que pude haber muerto. Eso fue un atentado, tenemos a las personas y quedé golpeada de aquí, no de este lado, y aquí, de este lado, fue del lado derecho, y el lado derecho me iba a quedar coja, Dios no lo permitió, y no quería silla de ruedas. Y yo no quería, dije no quiero estar en silla de ruedas, todavía a veces me ofende el golpe, y quedé con una estructura aquí, del golpazo del carro, un carro negro, que son los mismos, ¿verdad? Para que veas cómo está la cruz, ¿verdad? Sino que decido de ruedas en la silla, porque más porque allá es más difícil, ¿sí, no? Porque no es fácil, ¿verdad? Lo que no me, ¿verdad? A las cosas habría más gente que me dice, no, esto, y que los juicios van arreglados, y que los juicios van arreglados, que los juicios van, la gente que me cuidó, pues me van a pasar, ay Dios, y que no te vayan a machetear la cabeza, ten cuidado. Hay gente que me cuidó, que se lo van a decir mucho, ¿verdad? Estaban, no es madrito, como dice mi padre, mi esposo, mi familia, y todavía no te vayan a machetear la cabeza, y los portales por todo, la madre, para que veas, es justo el padre, no lo es, no, de la mañana, porque es el que lo vuelve, ¿verdad? No era injusto por la nada, y por injusto, y no te vayan, ¿verdad? Hay gente que me cuidó. Dije yo, ¿qué? Que no se vayan a machetear la cabeza. Hay gente que sí, les doy las gracias, ¿sabes qué verían? Pues que el desorden, ¿verdad? Y los pastores, ¿verdad? Por Guadalajara, ¿verdad? Y hay gente que no les parece eso, ¿verdad? Sí, esas predicadas, como te digo, que no les parece. No les parecía, se me salía ese engaño, y a mí tampoco me gustó, ¿verdad? Que también no canto malas rancheras, ¿verdad? Y otras mejores, pero también me defiendo, ¿verdad? Porque también tengo lo mío. Estrella, ¿y tú siempre has vivido aquí en Guadalajara? ¿Nunca has ido a vivir a otra parte? Mira, estuve aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara estuve. Siempre he estado aquí en Guadalajara. Ajá. ¿Verdad? Aquí mi mamá estuvo en la Laguna Puerto de Guanajuato. Ahí estuvo muy torturada. De ahí se vino para acá. Le quitaron a un hermano mío, mi papá no le cuadró, y allá creció con los pastores, y lo que está acá, yo soy cierto, ¿verdad? Y es lo que vamos ahorita peleando, le pierdo a mi padre, sus derechos, lo que es de él, ¿verdad? Que se lo devuelvan, que no lo vayan, pues a machetear o tal, ¿verdad? O que no me lo hayan macheteado, o le hayan metido al crematorio, o le hayan violado, estando muy delicada, o la hayan matado con medicamento, pues ya sabes, ahorita pensamos en todo, o que se la hayan llevado, o la hayan metido a las cuevas de ahí de la laguna de Puerto de Guanajuato, porque me señalaron a mí las cuevas en el 2014 aproximadamente, que antes me quedé en ellas ahí. Estoy dominado, pues ya no necesito más. En pozas, ¿verdad? No tengo que nada o no tengo pruebas ahí, que le doy gracias a Dios, siempre se me hace, ¿verdad? De día y de noche, ¿verdad? Y de la familia que tengo, de mi esposo, también, por lo que pasa. Antes no quería ir de las cuevas, como y con otra familia, que fueron muy crueles, ahí muy castigados, y muy torturados y más. Con eso terminó todo. Y no fue una necesidad, pero es una cosa horrible, ¿verdad? Con eso terminó todo. Como un centro, como la masacre en todo el país, por ahí. Con eso terminó todo. ¿Nunca has pensado así en irte a vivir a otra parte? Sí. Más lejos, o sea, lejos. Pero a ver. Digo, hoy no me tienes a mis hermanos aquí. Mi abuelita. Es que como que tienes familiares. O las cuevas ya paró, ¿verdad? Sí. Que tú quieres saber cómo están ellos, ¿verdad? Exactamente. Aunque no paren las cuevas sí, también, ¿verdad? Te vas así, pues sería. Seguirías atada a todo esto, pues. Exactamente. Todavía quieres. Exactamente. Que se solucione. Quiero que ellos sabe ni qué pasa en el nombre de ella y tu cabeza. Saber que, al menos saber qué es lo que está pasando. ¿Verdad? Exactamente, ¿verdad? Ay, para que veas. Por eso yo me salí y yo no quiero nada ni nada. De río y lloro. ¿Verdad? Para que te digo que no. Pero te esperaba con ellos otro juicio, otro apoyo. ¿Verdad? Por lo que es mi padre ahí, también del clero. Creo que ellos no conocen por eso. Te esperaba otra justicia. El apoyo más bien. ¿Verdad? El apoyo. ¿Verdad? Deja de los carros, de que no importan los carros, las fajas de billetes. Bueno, sí importan un poco, ¿verdad? Pero no como ellos los miran. Para que veas. Las misas, dice mi padre. Las misas, se las exige. Las misas, no siento más, ¿verdad? Las misas, novenarios por esa gente ahí. Muerta, misas para esos muertos, esa gente ahí, ¿verdad? Como un perro atacadero ahí en las curvas, ¿verdad? Un cochinero ahí adentro, ¿verdad? Qué cochinero ahí adentro. Un mundo vomitando, ¿verdad? Por el pecado. ¿Para qué te digo más? Que de ahí salí yo, ¿verdad? De mi lado. Y hasta de vivir, sobrevivir, le creo igual de la gente, gente. Pues ya me veo muy sufrida, ¿verdad? Unos llorando, otros riendo. ¿Verdad? Y ya te imaginarás cómo anda todo. Ya vendí ahí su pan y su chocolate. ¿Verdad? Que se los dé a otros, Angélica Rivera, y que la aproveche. A mí me gustan los postres y los escapes. Y mi esposo no me gusta la hipocresía ni la presión. ¿Verdad? No sé qué es mejor. ¿Verdad? Ojalá que le ponga su lente en su cabeza. El padre Tomás sí se puso a hablar, ¿verdad? Como que veía las cosas raras, ¿verdad? ¿Sabes si le llegara y le dijera? Híjole, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Pero a mí me gusta eso, ¿no? Y no, también una... ¿Cómo se diría? Mucho dinero que le exija el padre, ¿verdad? O una riqueza, o qué sé yo, nada de eso, ¿verdad? El padre exagera, como tú dices, nomás de sabe qué verá o qué pensará, ¿verdad? Porque tonto no es, es muy listo, ¿verdad? No son tontos, pero sabe que, pues también el caso es muy delicado, ¿verdad? También, pero pues, no hay que exagerar, como dices, yo lo pienso, pudiéndome quedar yo aquí, ¿verdad? No que sean berrinches o sabes qué pensará, pero es que pero un poco padre... falta, ¿verdad? Para que sean mis berrinches y mis caprichos, ¿sí? Que se me hacen, pues, como dice mi esposo, debería de ser justo, era por lo que yo pasé, 40, 50 pesos que se puedan devolver, o que mis hermanos aquí ya puedo trabajar, o que me meta a trabajar, o que me ayude, ¿verdad? A trabajar en países. ¿Verdad? Que me ayude a este, ¿verdad? No soy Angélica Rivera ni las pequeñas que traigo, ¿verdad? Mis preparadas de buenas orejas, ¿verdad? Y yo no, ¿verdad? Ni ando manteniendo rebones, cagotes, ¿verdad? Pues quitando y manteniendo, ¿verdad? No, ¿verdad? A mi nombre así, sin dignidad, yo no, ¿verdad? Yo no, yo no tengo un nombre así, yo un nombre con mi esposo de respeto, ¿verdad? Que mi esposo pone el ejemplo de trabajo, de humildad, y el padre lo conoce, los padres, ¿verdad? Dile sí, ¿verdad? Conoce la humildad, mi esposo, el respeto, ¿verdad? ¿Cómo crees tú? El respeto para el hombre, para la mujer. ¿Cómo crees tú que se te podría ayudar para trabajar? Pues mira, consiguiéndome ya los papeles. Los papeles. Los papeles, ok, no sé. ¿Y qué papeles te faltan? Pues todo, ya está la credencial, me volaron todo, ¿verdad? Ajá. Dice, saca el acta de nacimiento. Ajá. Ahí me dijo uno por ahí que el acta de nacimiento para que saques que. Está registrada en Michoacán, de principio. Aquí, ¿verdad? Pero aquí la saco yo en 50, 60 pesos, aquí, en la normal, ¿verdad? Que sabe Dios si no tengo que irme hasta allá, ¿verdad? Porque ya no como. Prefiero no decirle cómo está el show. Ajá. ¿Verdad? Mejor me lo guardo. Pero hay una oficina. Pero ellos son los que deben de moverse, ¿verdad? Pero me lo guardan. Que ya les he dicho que trabajo, esto, lo otro, aquello. Y dejamos el carajo. no soy Angélica Rivera, ¿verdad? Ni a mi esposo tampoco le gusta la gente así. Uh-huh. Él lo sabe, ¿verdad? No soy Marisol Ochoa, no soy, bueno. Dice, porque ya los tenías antes. ¿Qué? O sea, los papeles ya los tenías. Sí, tenía la documentación donde estaba ahí casada. Te lo robaron. Sí, tenía todo ahí. Eso pero era. Ya sabes, ya que se hagan ahí también como que no ven nada, pues como tú dices, se ven mal, ¿verdad? Y las consecuencias acá, pues, es para que me hacen, ¿verdad? Yo ahí dejé, sí me pude haber quedado, pues, me hizo descansar y dejar la mente y todo eso, pero para problemas, o tenían problemas ahí conmigo, o... Ya ves, ¿verdad? Ay, no, ya para esto ya no está uno, ¿verdad? Uh-huh. Ya que chocolate, que esto, si no pude haber quedado, ya para estar así, como que el padre es muy inmaduro, como ella, ¿verdad? Como que de carrera, ¿verdad? Y no es esta, esa familia, ¿verdad? Uh-huh. Y le gusta irse ahí, ¿verdad? Sí, es mejor, para evitar problemas. Exactamente, ¿no? Hay que hacer un chocolate, tiene problemas, todo, pero menos problemas. Exactamente, yo soy una persona centrada, ¿verdad? Y la mesa, ya que se hierre, hay que hablar más. Porque si estamos así, como que no va a funcionar, ¿verdad? Entonces hay que como que hablar mejor de esto, como yo aquí, bueno, no te gusta que te sometan, a mí menos, ¿verdad? Y hoy no tengo antes ya de someterme de regaños, de azotes, ya, de azotes, y ya estoy hasta aquí, ¿verdad? Ajá. Ya lo que quieres tú que yo te esposo que te traiga, un releite, alcalde, con Zapopan, a Chapala, ¿verdad? O Santo Toribio, o... qué sé yo, en la visita de México, por no decir, ¿verdad? O en Ávila Camacho, o ¿dónde más le dijo mi esposo? ¿Dónde más? En los museos, ¿dónde más? Las bibliotecas, ¿verdad? Yo soy un ratón de biblioteca, hay una rata pero de biblioteca, ¿verdad? Un café o algo, en una cafetería, un pedazo de pastel. Yo me voy, no te digo nada, yo me voy yo, ¿verdad? Hay que te quedes con tu pastel, tu chocolate, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que no es una persona madura, no es inteligente, habla, erró, yo también dije esto, ¿no? Pero aquello, ¿verdad? Y yo estoy andando en esta poblanesa, pudiendo comer birrias, ¿verdad? Comiendo una barbacoa, ¿verdad? Una barbacoa, unas carnes asadas, una tortilla recién echadas, ¿verdad? Pero que veas, no te digo nada, ¿eh? Y tampoco la dejo que birrias, ahí, ¿verdad? Que birrias, ahí, en Tampita, o donde más, en América, Jalisco, ¿eh? En Historial, o en Morelos, Michoacán, ¿verdad? O en La Piedad, ¿verdad? Que templos, en Morelos, en Morelos, Michoacán, ¿dónde más? Ay, allá para... Bueno, no te digo más, ¿dónde más? Porque el padre anda como por otro lado. Dice, no soy Angélica Rivera, dice yo acá. Dice yo acá, o yendo allá con... ¿Dónde más le dijo mi esposo? Allá en... ¡Ay! A México, para conocer en este tierra. Pues, mira, mejor me voy. Porque ellos no dan ni una. No dan, era por otro lado. Sí. Y uno estaba ya en Michoacán, conociendo a los padres de Michoacán. Morelia, en la ciudad, conociendo la familia de quien me dijo, no sé de quién, también se le va todo el padre, ¿verdad? Luego, mejor, para estar haciendo coraje, y ya de coraje ya está, y ya le dije que no quiera José, de coraje ya no es eso, no es de coraje, ya soto, ya estoy así, ya soto, ¿verdad? Después de nada. Ya mejor ahí te dejo y nos vemos. Que te vaya bien, Estrella. Sí, cuídate no, mucho. Ya voy, ¿verdad? Y tú también, paciencia ahí, ¿verdad? Sí. ¿Sabes lo que piensan ellos? Sí, pues sí. Solamente esperar a que podamos irnos de ahí. Sí, ¿verdad? Que se vayan también tus problemas. Sí. ¿No? Es que pues, hay gente que le parece, gente que no, que no les interesa, ¿verdad? No, a mí no me parece. Yo sé que te hayan hecho también hay gente que va y a mí no me parece que esté dando problemas también. A mí no me parece que tampoco, yo lo veo como parte de confiar, como que está como también. La cruz con ellos todos los amores. Ajá. Mi familia también. Que de las universidades también me da mucho, ¿verdad? No te digo que, no, porque me estoy de ahí, pero que ella esté dando problemas, se ve mal. Uh-huh. Que tenga la boca muy larga, como Angélica Rivera, las niñas ahí, también no me parece. ¿verdad? Entonces, todos peludos, todos rabones, que siento que, porque no somos iguales. Y él quiere volarme, y a mí me parece, ¿verdad? Y eso no va. ¿Verdad? Y pues, lo de arriba es muy delicado y ya se le olvida todo, ¿verdad? Y a mí me gusta que me igualen, y ahí él sabe, ¿verdad? Yo ya lo que dije, lo dije, y ahí es que puedo entender eso, pero a mí me gusta que me igualen. No mi familia tampoco, ni tengo ni delicada, ni ella sana. Y nos vemos. ¿Ya? Y qué bueno que nos saliste de ahí para que nos estén midiendo el taco. Ahí va. Él no lo mide, pero otros van y lo miden y tú. Ajá. ¿Verdad? Pues sí. Así es. A mí me parece eso, ¿verdad? Porque si lo pones para todos, digo nada. ¿Verdad? Él dice que para todos tú lo pones. ¿Verdad? No nada más para Teresa. Que no tiene un gorda ni tiene problema, que es fuerte, si no sé qué. Ajá. Y nosotros afuera. Así es. Pero todo se regresa, ¿verdad? Como 40, 50, 100 años de palabras se van a llenar acá. Es lo que te puedo decir. Que te vaya muy bien, está bien. Porque si no es conexión, es por la todo y para todo. Y que te vaya muy bien, Estella. Hasta luego. Que te vaya muy bien, hasta luego. Thank you.